nos toca el punto noveno del DOCAT, y en él se responde a la siguiente pregunta. ¿Y cómo puedo encontrar a Dios? Y responde, a Dios uno se lo encuentra cuando Él se nos manifiesta, o dicho con otras palabras, se nos revela. Ciertamente tenemos por naturaleza una idea de Dios y podemos reconocer mediante la reflexión que hay Dios. Sin embargo, ¿cómo es Dios exactamente? ¿Cuáles son sus pensamientos y planes? Eso se escapa a nuestra razón. De ahí que Dios tenga que decirnos cómo es Él. No lo hace enviándonos una idea, un libro o un sistema político, sino haciéndose hombre. Dios se ha revelado íntegra y definitivamente en Jesucristo. Dios se ha hecho hombre para que el hombre comprenda quién es Dios. Jesús es el lenguaje de Dios. Bueno, esta pregunta es clave. Es decir, ¿qué capacidad tiene el hombre de poder encontrar a Dios? No digo solo de buscarlo, porque una cosa es buscar y otra cosa es encontrar. Es que la capacidad de búsqueda, de la realidad de que nuestro corazón está inquieto y busca una plenitud, yo creo que eso es innegable, ¿no? Eso se constata, Pero, y la capacidad no solo de buscar, sino de encontrar, ¿hasta dónde llega, no? Bueno, lo que se afirma aquí es que, por una parte, sí tenemos, por naturaleza, una cierta capacidad de reflexión y de conclusión de la existencia de un Dios supremo, de un ser supremo. Eso es cierto. O sea, la razón tiene una capacidad. Nosotros no solamente decimos que existe una verdad, sino que existe también la capacidad de poder conocerla, por lo menos parcialmente, O sea, la realidad no solo existe, sino que es cognoscible, Y Dios nos ha hecho seres reflexivos y la razón, esa facultad del entendimiento, es maravillosa, ¿no? Estamos participando con esa facultad de ese logos, de ese logos divino, que es la razón de toda la existencia. La razón humana, sí, es una participación de ese logos divino. Luego, tenemos una cierta capacidad, ¿no? En nuestra gran limitación, por supuesto, porque somos seres muy limitados, pero tenemos una participación de esa capacidad, de ese logos divino, ¿no? En nuestra razón. Ahora bien, es una capacidad muy limitada, y Dios es infinito, y una cosa es poder llegar a concluir la existencia de un ser infinito, pero claro, conocer a ese ser infinito en su intimidad, ¿cómo conocemos nosotros a Dios en su intimidad? Es una pretensión, vamos, que se nos escapa absolutamente, ¿no? Solamente eso puede acontecer cuando es Él el que toma la iniciativa, cuando es Él el que se nos muestra a nosotros. Ese Dios que se revela, que Él toma la iniciativa, igual que tomó la iniciativa de crearnos y sacarnos de la nada, pues también toma la iniciativa de comunicarse y llegar a nosotros. Es una iniciativa que solamente ha podido nacer del amor, que el amor es comunicativo. Es bastante ya significativo, es muy significativo el hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se revele con el nombre de el Verbo o la Palabra, que eso es la traducción de Logos, ¿no? En arjé en o logos, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, en el principio era el logos, es decir, el verbo, la palabra. Es muy significativo que se nos haya mostrado, revelado, bajo el término palabra, verbo, que viene a significar la comunicación. O sea, Dios es comunicativo, el Hijo es la palabra del Padre. Es como... es la mostración de esa palabra que dice Jesús: a vosotros no os llamo siervos, porque un siervo no sabe, ¿no?, lo que hay en el corazón de su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he revelado a vosotros. Es decir, aquí dice Jesús es el lenguaje de Dios, dice, ¿no?, el docat. Bueno, pues decir que Jesús es el verbo, es la palabra, es el Dios que se revela, que nos comunica. Esto es, pues esto es una gran esperanza para nosotros, ¿no? Hay intimidad, puede haber, o sea, hay intimidad. Estamos llamados a la intimidad con Dios por la revelación. La revelación es como un adelanto de lo que es la intimidad divina, de lo que es la visión beatífica en el cielo. Nos ofrece el docat, pues en los márgenes de este punto noveno de este libro, una cita de Isaías 55, versículos 8 a 9. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. ¿Por qué trae esta cita aquí a colación? Pues trae esta cita para que recordemos que es que solamente si Dios, o sea, que el hombre es imposible que llegue a conocer por su propia capacidad los planes de Dios, que distan infinitamente de nuestra capacidad de ser conocidos, que ha sido la bondad de Dios la que le ha llevado a revelarse. A revelarse con V, no con B, o sea, a mostrarse, a descubrirse, a hacerse cercano a nosotros, que es lo contrario de revelarse con B, de rebelión, es lo contrario, es abrazo de intimidad hacia nosotros, ¿no? No tengo secretos contigo, porque los caminos de Dios nos superan infinitamente, ¿no? Y Dios, sin embargo, nos comunica su camino, el camino de la cruz, etcétera, el camino de la cruz como revelación hacia camino hacia la gloria. Pues bien, por lo tanto, ¿cómo puedo encontrar a Dios? Abriéndome a la revelación, abriéndome a esa revelación, que por cierto, no solamente se hace presente pues en los libros sagrados, etcétera, sino que también cuando yo me abro a la vida y estoy atento a cómo Dios habla en la vida, a la luz de esa revelación de la Sagrada Escritura, también en la aceptación de la realidad, estoy conociendo, ¿no? Conociendo el corazón de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro comentario del punto del docat, que en esta ocasión es el punto noveno.